señores y señoras, niños y niñas, preparaos para quedaros sorprendidos, deslumbrados y estupefactos. Soy Three Dog, vuestro maestro de ceremonias. Ah, sí, hora de las noticias. Vale, que Three Dog se entera de algunas locuras que suceden en Yermo Capital, pero esta se lleva la palma. Me han llegado algunos informes sobre un par de lunáticos disfrazados que luchan por controlar el asentamiento de Canterbury Commons. Parece que a uno de esos chiflados lo ayudan robots y al otro, bichos mutados. Todos los días se repite la misma escena de locos y las refriegas acaban en punto muerto. Así que si tenéis que pasar por Canterbury Commons, agachad la cabeza y cargad el rifle de asalto por si os topáis con algún chiflado. Gracias por escuchar, muchachos. Os habla Three Dog desde Radio Galaxia, la radio libre del yermo. Estamos aquí por ti. Ahora algo de música.